Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy vamos a hablar de una de mis cosas favoritas como buena Tauro, porque vamos a hablar de comida, pero no cualquier comida. Se encuentra conmigo Saí, una de las dueñas y cabezas al frente de Mi Dulce Jacalito. Mi Dulce Jacalito, para los que aún no lo conocen, es un restaurante veggie. También es pet friendly para que cuando quieran caer a crashear y comer acá, pues traigan a sus mascotas y no tienen con quién dejarlas. Muchas gracias ahí por dar el espacio para esta entrevista. Gracias por invitarme. Me gustaría mucho que comenzaras a platicarme acerca de la historia de Mi Dulce Jacalito, porque pues es un restaurante que ya lleva muchísimos años y pues es un restaurante familiar también. El restaurante lleva 28 años, inició con comida corrida, tacos y ya posteriormente sushi, y ya al adquirir a nuestro perrito que ya tiene 14, no, va a cumplir 14 años, nos hizo ver la perspectiva de la vida un poquito diferente, con más amor hacia los animales, y ya de ahí nos hizo pues presentarnos en nuestra mente el dolor y sufrimiento que llevaban los animales al consumirlos. Entonces tomamos la decisión de dividir el consumo de alimentos en el restaurante a mitad omnívoro y opciones vegetales. Y entonces de ahí fueron unos como 5 años, y en la pandemia tomamos la decisión de hacerlo completamente vegano en el 2020, y ahorita ya pues vamos a cumplir 5 años con el restaurante completamente vegano. ¿Qué tan complicada fue para ustedes hacer la transición a pues un estilo de vida vegano? No solamente en cuestión del restaurante y la administración del restaurante, sino también a nivel personal. Pues a nivel personal no fue tan complicado, nada más fue como que el ponerte bien la perspectiva. Mi hermano cambió de un día para el otro, yo también. Mi papá fue el como que el que tardó un poquito más, mi mamá lo empezó a hacer por salud. Uh-huh. Y bueno, del restaurante sí tardó varios años en consumarse el cambio por cuestiones económicas. Y ya hasta que se orientó bien a plantearlo ya totalmente como vegano por nuestra orientación de pensamiento y de postura ética. O sea, si bien ahorita sí ya tenemos como posturas e ideologías muchísimo más claras frente al maltrato animal, y que de ahí también deriva pues la comida o consumo o la cultura vegana, sí me gustaría que me pudieras compartir las diferencias entre ser vegetariano y ser vegano, porque creo que todavía vemos muchas personas que no lo tenemos como tan claro. El ser vegetariano muchas veces lo inician por cuestión alimenticia. Hay varias fuentes que se derivan, como el pesetarianismo, el ovo-lacto-vegetariano. El ovo-lacto-vegetariano es el que consume lácteos y huevo todavía. Y la postura vegana es meramente una postura ética que se ve el derecho de los animales en cuanto al valor de que es, también son seres sintientes y nada más objetos. Ok, y a nivel nutricional, uno de los como tabús o desinformación que existe es que la única forma en la que podemos adquirir proteínas es a través de carne, ¿no? O de productos de origen animal. Sin embargo, sí existen como muchos otros productos pues que no tienen que ver con violencia o con maltrato hacia los animales, que también nos pueden aportar estos nutrientes. ¿Podrías como compartir algunos ejemplos o decirnos tu punto de vista de por qué se sigue teniendo este desconocimiento? Pues el desconocimiento viene por los... ¿cómo se llama? La difusión de los medios de comunicación y los mismos doctores que no están actualizados. La proteína se obtiene de leguminosas principalmente, también semillas y frutos secos contienen más baja y las verduras también contienen una cantidad más baja. Principalmente son las leguminosas las que nos aportan la proteína. Y para la gente que está como interesada en... pues en tener una forma de vida más saludable, una alimentación más saludable y también libre de crueldad, ¿cómo qué tips les podrías dar para que puedan comenzar a hacer esta transición? Principalmente es tener la decisión y la convicción de hacerlo y que sí se acerquen a algún nutricional especializado en el consumo a base de plantas. Que sí tenga el conocimiento, porque la mayoría de los nutriólogos que quieren hacer un plan alimenticio no lo hacen bien. Ok, y ya por último, como para cerrar este bloque y seguir platicando un poquito más al respecto, me gustaría que me dijeras como fuentes de información, portales en los que nosotros podemos tener acceso a toda esta información y también a recetas que nos ayuden como a cambiar nuestra alimentación. En la mayoría de grupos en Facebook se puede comentar, hay algunas dudas que te recomiendan algunos restaurantes o nutriólogos ahí mismo en los grupos. Y también en YouTube, pues hay muchas recetas o en TikTok que ya hay personas que están difundiendo recetas para que no sea la monotonía de los platillos convencionales. Vale, pues vamos a una pequeña pausa. Entonces vamos a escuchar estos pequeños comerciales y regresamos para seguir platicando más acerca de esta postura ética e ideológica que me parece muy, muy importante, de la que tenemos que hablar también, ¿no? Esto es Hecho por Morras, estoy con Sai de Mi Dulce Jacalito, un restaurante que es patrocinador oficial de Hecho por Morras. Y regresamos con más. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99 en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Refrescante, ligera y color ámbar con destellos rojizos. Así es la cerveza Diablos, una deliciosa cerveza estilo American Amber Ale con 5 grados de alcohol, creada y elaborada por la maestra cervecera de Cervecería Costa Chica. Consigue tu cerveza Diablos en Cervecería Costa Chica. Encuéntralas en redes sociales como arroba Costa Chica Cervecería. Radio Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Ya estamos de regreso. Hoy es un programa bastante especial porque sí, se está invirtiendo muchísimo más tiempo del que ustedes se imaginan, mucho rush, mucha energía, pero pues así anda toda la energía decembrina en general, ¿no? Ya estábamos platicando un poquito acerca también como de contras que tiene consumir carne. Yo no soy vegana, sí quiero decirlo en esta entrevista porque después no quiero que se me vengan a hacer cuestionamientos de que yo me esté apropiando de ideologías o cosas que pues no practico al 100. Sin embargo, sí, mi dieta pues no incluye tantos productos de origen animal, pero recuerden que este espacio también es muy importante y siempre está abierto para hablar pues de todas las diferencias y posturas y todos los planteamientos éticos en los que nos involucramos las mujeres. Entonces, después de ese pequeño disclaimer, estábamos platicando de todas las toxinas que adquirimos comiendo carne, porque precisamente son las toxinas que liberan los animales al ser sacrificados. ¿Me puedes compartir un poco más acerca de esto? Pues todas esas toxinas que se hablan son cuando son sacrificados, el miedo que van viendo en los otros animales que mueren antes de ellos. Entonces liberan bastantes toxinas cuando pues, los congelan para, pues la carne ya está completamente muerta, ¿no? Entonces pasan bastante tiempo de que lleguen al congelador y pues cuando los consumen o los consumíamos, pues sí hacen bastante daño en el cuerpo todas esas toxinas. ¿Consideras que procesos como los productos orgánicos garanticen que nosotros podamos mantener un consumo carnívoro libre de maltrato animal? O sea, ¿esto realmente es viable? Pues yo considero que no, porque al fin y al cabo yo creo que los animales también se sienten traicionados porque pues los están tratando bien y al fin y al cabo llegan al mismo punto de ser sacrificados. Sí, es un poco como la historia que tienen varios morros, ¿no? Que también es uno de los traumas por los cuales mucha gente no come carne, que los dejaron tener animales de mascotas, animales de granja, y para después servírselos en un caldito de pollo, ¿no? Entonces, las personas que realmente han sido traumatizadas con esta acción, sí, yo sí he visto que evitan comer, si no toda la carne, al menos la carne del animalito que fue su mascota, ¿no? Yo también es una cosa que me he cuestionado mucho, si realmente puede o no haber un consumo ético de carne. También creo que no, creo que sí implica demasiado como pues maltrato el sacrificio, pero también otra de las situaciones por las que están estas posturas éticas es por el maltrato violento hacia los animales. O sea, demasiadas transnacionales y empresas tienen ahí a los animales pudriéndose. Por eso también luego nos dan como carne demasiado marinada o demasiado condimentada para esconder la putrefacción con la que ya estamos consumiéndola, ¿no? Sí, son muchos los procesos que pasan los animalitos antes de llegar al, por decir, al supermercado o a nuestro plato, y el maltrato que tienen al estar viendo unos y otros cómo se están matando, se pisan entre ellos, los animalitos están con heridas de pus, la piel podrida, cosas que no se hablan jamás en los noticieros o jamás se va a dar a saber hacia el público porque pues no se van a consumir. y como una ex estudiambre que tuvo que andar trabajando en franquicias, les puedo confirmar que muchas de esas franquicias les venden productos carísimos y en putrefacción. Y nosotros como trabajadores, por más que digamos como de, oye, esto no está tan padre, pues no podemos hacer más allá que tratar de hacer un reporte, ¿no? Entonces esto es algo que ocurre pues a nivel restaurantero y es algo que viene a contrarrestar propuestas como la de ustedes, ¿no? Con un menú diario, con productos de primera calidad, que eso también implica el aumento de costos en su servicio. Sin embargo, han logrado mantener costos accesibles. Entonces, ahora platícame un poco más acerca del menú, de cómo lo van haciendo. Tú que te encargas como un poquito más de la parte de repostería, cuéntame cómo van eligiendo las opciones que van a ofrecer. Pues primero que nada, los costos sí se elevan bastante, bueno, siempre y cuando también es un local establecido. Igual los costos se elevan cuando comparan mucho los alimentos de carne y los veganos, porque dicen que suben mucho y son muy caros, pero todo se tiene que elaborar desde cero. Entonces implica muchísimo más tiempo de elaboración. Nosotros tenemos desayunos, menú del día, que incluye 5 tiempos. Tenemos platillos a la carta. Una vez al mes tenemos cenas. Nuestro Star Night Vegan Dinner, y ahorita en diciembre vamos a tener cenas para entregar individuales de Navidad y de Año Nuevo. Los procesos de los alimentos pues se van haciendo diario, también a lo mejor por eso pueden tardar un poquito más, pero nosotros procuramos de que sea casi inmediato en cuanto llegan, servirles, porque pues, sabemos que tienen hambre. Entonces, pues se trata de seleccionar lo de mejor calidad para todos. Igual tenemos pasteles bajo pedido con mínimo de 48 horas. Y pues los pedidos se hacen por mensajito, por WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok o Google. Y además, como tanto tú como tu hermano, que son los que ahorita están al frente de Mi Dulce Jacalito, tienen un lado bastante artístico, pues el emplatado y también el arte en general de Mi Dulce Jacalito, pues busca como esta forma de acercar a los clientes al arte en general, ¿no? Cuéntame un poquito más acerca de ello. Pues nosotros estudiamos con el maestro Ángel Solano, que está egresado de la Esmeralda durante 4 años, entonces él nos fue haciendo un poquito más creativos y poder nosotros tener un poquito más de soltura en nuestras obras. El restaurante está inspirado en la obra de Van Gogh, porque es como perceptible para todos el llegar y conocerlo. Entonces nos gusta tener ese lado de arte. Igual la música tratamos de que sea tranquila y amena para cuando vienen a comer. Los platillos están inspirados para que pues tengan ese aspecto único. Todos los diseños tratamos de que sean únicos. Y pues el diseño de la publicidad lo hace mi hermano. Uh-huh. Y los pasteles igual son, los que tienen dibujos son hechos a mano. Sí, y esto se explota muchísimo más justo en las cenas, ¿no? Que son una vez al mes. Pero es una dinámica muy distinta a la que tienen en las cenas especiales. Hace rato pues ya contaste que también está esta posibilidad, pero ¿puedes detallar un poco más acerca para los que estén conociendo a Mi Dulce Jacalito a través de esta entrevista? Sí, las cenas son a partir de las 8 de la noche, pueden terminar entre las 10 a 11 de la noche, dependiendo pues lo ameno que sientan la cena. Incluye una sopa o crema, una ensalada, 2 platos fuertes y un postre que pues es como dividido entre 3 o varios postres. Y sí, son platillos muchísimo más detallados, más pensados y con ingredientes muchísimo más seleccionados. Pues vengan. Ahorita vamos a seguir platicando de por qué es muy importante tener una alimentación vegana, pero topen a Mi Dulce Jacalito. Los encuentran en todas las redes como Mi Dulce Jacalito. Y ahí van a poder saber todo el menú que tienen, van a poder realizar pedidos especiales, para que no se estén peleando con su tía que hizo pozole con carne para la cena de Navidad o de Año Nuevo, pues hagan su pedido con Mi Dulce Jacalito. Regresamos con más de Hecho por Morras. Estoy con Sai de Mi Dulce Jacalito. La paz comienza en tu plato, no esperes tranquilidad. Si comes asesinato, cambia tu mentalidad. No reproduzcas maltrato, predica con tu verdad. Puedes cambiar el relato. Hip hop a base de plantas, corte los grilletes, se transformaron en alas. Pienso mis acciones, bendigo mis palabras. Esto es pura esencia, no esa mierda que hablas. UNITY, todo lo que sale de nosotros suena guay. Drenamos toda la mierda, knowledge lo que hay. Somos dos almas preciosas que nacieron pa' brillar. No eres lo que te dijeron, si quieres saber la verdad. Es que siempre te mintieron, quieren que dudes de ti. Por eso te impusieron miedos, inseguridades y un sinfín de complejos. No digo qué hacer, yo predico el ejemplo. Construir o romper, supremo alfabeto. Know the lesson, get the lesson. El jaguar en el mic, life connection. Yo, purgo lo que hay aquí dentro. Donde no se ven serpientes ni se siente el veneno. Dime qué hará con la joya y el reconocimiento. Cuando solo hayan billetes y ya no hay alimento. Y aún running lonely, solo beholden. Mira todo lo que hicimos from nothing. You best believe it, go wait with the great. Encuéntranos rezando, digging into the great. So no es un don, es a long distance runner. Trayendo el funk de México a Barcelona. Underrated legend, crecimos sin la corona. Hoy sabemos quién somos y ese es nuestro greatest honor. ¿Qué onda? Ya estamos de regreso. Siguen escuchando Hecho por Morras. El día de hoy me encuentro grabando desde Coyote Blanco, patrocinadores oficiales desde hace un año, desde que comenzó este programa. Y pues también me encuentro con otros patrocinadores oficiales, que son Mi Dulce Jacalito. Me encuentro con Sai y justo estamos platicando de la importancia que es tener una dieta vegana, porque tiene que ver con principios y con una ética que busca librar a los animalitos, que son seres sintientes, de cualquier dolor, sacrificio y cualquier tipo de violencia que a los humanos nos mama ejercer. También antes de regresar escucharon Plant Based de Mas Tacuba, una canción que nos invita a buscar el cambio a través de precisamente nuestra alimentación. Entonces ahora me gustaría que me platicaras más acerca de toda la responsabilidad y todo el caos que puede ser llevar un restaurante, porque administrativamente sí es bastante complejo. Y estresante incluso, ¿no? Pues primero de cuentas sí es demasiado demandante, pierde mucho el sentido de la vida personal, te consume bastante el tiempo, pero también es muy bonito tener una interacción con los clientes, platicar con ellos, pero en base a lo que son pues la compra de insumos, la elaboración de los alimentos, lo administrativo y lo pues el estarlos renovando, llevar pues muchas cosas, sí es bastante demandante. ¿Cuáles son los retos más difíciles a los que se han enfrentado con Mi Dulce Jacalito? Pues el que no haya un flujo constante de clientes en él y siempre hay una irregularidad que no sabes si va a ser. Vas a vender súper bien hoy, al día siguiente a lo mejor no tanto, y a lo mejor otro día es muy tranquilo. Y en satisfacciones, pues, ¿qué es lo más chido que les han dicho los clientes? ¿Cuál es su platillo estrella? pues nos fascina cuando se van satisfechos con los platillos que comieron, con la atención, con el ambiente, que se sintieron muy tranquilos y se quedan mucho tiempo a estar platicando entre ellos. Los platillos, pues, los que más son pedidos son las milanesas rellenas, los chiles en nogada, el menú del día porque varía todos los días y pues quedan bastante satisfechos y es algo más económico para el día a día. A veces conseguir productos preparados veganos puede resultar como un poco complicado y precisamente pues sí requiere cierto privilegio económico y de tiempo realizarlos desde cero, ¿no? En este caso, ¿a ustedes les pueden hacer pedidos de insumos o de cosas preparadas? En realidad solamente manejamos los platillos o los menús del día que tengamos. Si llegan a hacer algún tipo de pedido especial, sí se los podemos manejar como una cotización. Y estos pedidos pueden ser también incluso banquetes para fiestas, para como eventos mucho más grandes que solo una cena familiar o algo así. En realidad solamente damos servicio aquí en el restaurante y nuestra capacidad es aproximadamente como para 60, 50 personas. En el caso del restaurante sí se los pueden apartar como para una fecha especial o para algún evento. Sí, sí se puede apartar en alguna fecha con anticipación. ¿Con cuánta anticipación? Aproximadamente pues si se puede una semana o 15 días para anticipar también a los clientes de que va a estar apartada la fecha. Y también me gustaría mucho que me compartieras de qué otros elementos, además del arte, además de su postura ética frente al cuidado y respeto de los animales, otros elementos se inspiran para permear y darle una identidad a mi dulce jacalito. Pues ya tenemos una guía. Mi papi fue el que fundó el restaurante con mi mami. Lamentablemente hace 2 años partió y mi mami se enfermó. Entonces mantuvimos el restaurante cerrado un tiempo, pero ya nos dejó unas bases de guía sobre la identidad que ya tiene el restaurante. Entonces hemos tratado de seguirla con esa ideología, creatividad y tratando de hacer siempre platillos innovadores que nunca van a imitar completamente los sabores a los animales. Solamente a lo mejor los platillos pueden llegar a tener algún nombre, referencia que a la mente pueda venir a ubicar algún platillo en específico. ¿Qué ideales les inculcaron sus papás tanto personalmente? Porque yo lo que he notado es que mi dulce jacalito es un reflejo de sus personalidades, ¿no? De su ideología, de su forma de hacer comunidad, de hacer familia. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes que les dejaron y que les han compartido sus papás? Pues ante todo, mucho amor. Nuestra familia era sumamente, nos decían muéganos, siempre andábamos juntos. No tomamos, no fumamos, procuramos estar el tiempo más posible juntos porque pues tarde o temprano uno no sabe cuánto puede faltar alguno, entonces siempre tratamos de disfrutarnos al máximo y pues siempre ser leales ante todo y siempre agradecidos con lo que se nos da. Sí, qué bueno que menciones eso porque además de que es muy importante tener un núcleo sano familiar y que obviamente eso te va a permitir pues estar mucho más chido en otras áreas de tu vida, pues también es importante mencionar que así como ustedes no consumen ninguna bebida alcohólica o psicotrópica, pues en el restaurante tampoco se venden este tipo de bebidas, ¿no? Entonces, para que ustedes también lo tengan claro, cuando quieran venir a visitar mi dulce jacalito, porque pues si ustedes gustan de empinar el codo, acá no lo van a encontrar. Y también es muy chido tener una tarde chill sin andar pisteando. De vez en cuando, permítanselo, amigos, por favor. Ya por último, me gustaría que agregaras algún mensaje precisamente como para hacer un cambio a través de nuestra alimentación, que no solamente beneficia a nuestro cuerpo, también beneficia al planeta en general, porque se reduce el desabasto de agua, se reduce el impacto del efecto invernadero que produce pues toda la ganadería. Entonces, compártenos como un mensaje final, por favor. Primero que nada, que se den la oportunidad, si es que tienen alguna mascotita en casa o algún animalito cerca, que lo miren a los ojos, hagan conexión y vean más allá de la imagen del animal. Y pues que también hagan a lo mejor ese cambio de lunes sin carne y vean cómo se sienten, y al fin y al cabo puede llevarlos a una postura más congruente con a lo mejor sus pensamientos. Y también compártenos, pues, cómo los encuentran en redes sociales, en dónde están ubicados, sus horarios, sus formas de contacto y todo, para que vengan y prueben, porque, miren, yo no les estoy hablando al tanteo. La neta es que el sazón que tienen en mi dulce jacalito es delicioso. Todo lo que preparan y todo lo que venden es muy, muy rico. Entonces, compártenos toda esta información, porfis. Pues nos pueden encontrar en Manuel Carpio 99, local 25, dentro de Plaza Morisco, en la colonia Santa María la Ribera. También nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Google o TikTok como Mi Dulce Jacalito. Y en WhatsApp nos pueden mandar mensajito al 55 54 59 52 89. Pues ya lo escucharon, caigan a Mi Dulce Jacalito. Traigan a su persona favorita, a su familia, vengan a disfrutar. La neta es que la comida no le pide nada y tampoco hay una pinche necesidad de igualar el sabor de la carne, ¿no? Entonces, caigan y conozcan este spot que es realmente acogedor, familiar, pet friendly y delicioso. Entonces, muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para darme esta entrevista. Muchas gracias por invitarnos y los esperamos en Mi Dulce Jacalito. Yo soy Nadia Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves a través de Radio Cósmica Libre. Esto fue Hecho por Morras y me encuentran en todas las redes como @VenuxNadia. Tomen agüita. Chao. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cosmic. Radio. Cosmic Radio.